en Guatemala. Este país albergó el Encuentro Continental de Mujeres Indígenas, un espacio para reflexionar sobre las condiciones de vida, empoderamiento y articulación de las mujeres originarias de todo el continente. Desde la agencia Serigua, nuestro compañero Luis Ovalle nos informa. A todas las mujeres del continente de América, del continente de Avellana, decimos a la madre tierra, no se le vende, se le defiende. Porque es nuestra Pachamama y es la que nos tiene aquí también unidas y unidos. Bienvenidos a Avellana. La alcaldesa ancestral de Quiché, Ana Lainez, saludó así a las participantes del séptimo Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, que se lleva a cabo en Guatemala del 16 al 19 de noviembre, evento impulsado por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala. El encuentro se enmarca en la celebración de los 20 años de existencia de ECMIA, un espacio integrado por más de 30 organizaciones indígenas de 23 países del continente americano. Durante el evento se abrió una plataforma para analizar temas relacionados con las condiciones de vida de las mujeres indígenas, adultas y jóvenes, reflexionar sobre su empoderamiento, articulación y participación en procesos relacionados con sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Asimismo, permitió hacer un balance de cuánto han logrado las mujeres indígenas en el marco de los procesos internacionales que se han desarrollado con miras a la agenda post-2015, el cumplimiento de las metas del milenio, los resultados de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas y el Plan de Acción producto de la Conferencia Global de Mujeres Indígenas. El encuentro contribuye además a compartir logros y visiones con aliados estratégicos como las fundaciones, organismos internacionales, la academia, centros de investigación, el sistema de las Naciones Unidas, organismos regionales y el movimiento social comprometido con los derechos humanos, la justicia y la equidad. Desde Guatemala para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Deportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org.